Y ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Ervin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes y desean participar con nosotros. Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Un saludo de Luis Serna para mis hermanos que se gozan en el Señor. Les bendiga, buenas tardes amigos, buenas tardes hermanos, Dios les bendiga, esto es el Diálogo Pastoral para ustedes, directamente desde Houston, Texas, la ciudad espacial, muy buenas tardes, decimos, velad, Jesucristo vendrá, glorificando y exaltando el nombre que es sobre todo nombre. El nombre de nuestro Señor y Salvador. Buenas tardes. Señor, no dejes. Houston, Texas, la ciudad espacial para toda América, para todo el mundo. Queremos dar la bienvenida a toda la audiencia nacional e internacional que nos escucha a través de las diversas radios diseminadas por toda América. Muy buenas tardes. Se burlaron. Se lamentarán a medianoche. Usted está en sintonía de Diálogo Pastoral. Amén. Esta es la voz de la resurrección de Cristo. Sí, Señor, aquí no negamos que al tercer día se levantó de la cruz, de la muerte, de la tumba, bajando de la cruz, descendió al sepulcro. Y al tercer día se levantó. Eso es una verdad, es un hecho histórico, es un hecho innegable que muchos quisieran negar, que el diablo quisiera ocultar, pero no puede. Vendrá. Hemos estado hablando sobre este tema y la controversia desatada por alguien que quiso o ha querido supuestamente demostrar que Cristo no se levantó. Nosotros hemos respondido como se debe a esta afirmación. Así que esté atento, porque ahora viene el round número 3 en el día de hoy. Dios les bendiga y Dios bendiga a América. A medianoche aparecerá, el que esté dormido se quedará. A medianoche aparecerá. Esto es cierto. Velad y orad, porque no sabéis el día ni la hora en la cual el Señor va a hacer su llegada. Y se van a dar cuenta mucha gente de que resucitó. Por eso tenemos que decir iglesia. Iglesia, tenemos que continuar diciendo velad. Velad y orad. Muy bien, amigos. Muy bien, hermanos. Quiero solamente, antes de entrar en el día de hoy, recordarles nuestro horario de servicio aquí en Centro Evangélico Cristiano. 9426 teléfono es la dirección. Y este fin de semana, el día viernes a las 7:30 de la noche, tenemos nuestro primer servicio de fin de semana. El día sábado a las 7:30, el día domingo 9:45 de la mañana, 6 de la tarde. Tenemos nosotros enseñanza 3 días, hermano, y todas estas cosas que yo le estoy hablando y le he hablado, son cosas que originalmente nosotros enseñamos aquí a la iglesia. La iglesia nuestra, pues, está bien apercibida de todas estas cosas. Y qué bueno que si usted no tuviese una iglesia o andase buscando una iglesia, pudiera acercarse y poder participar aquí de los servicios al Señor y el compartimiento de la palabra del Señor los días de servicio. Este fin de semana, viernes, sábado y domingo, viernes y sábado 7:30, domingo 9:45 de la mañana, 6 de la tarde. Hemos estado hablando y analizando la controversia que las huestes del enemigo levantan, y ahora se trata de echar tierra al hecho histórico de la resurrección de Cristo. Yo he hablado en estos programas anteriores de las evidencias claras, el análisis claro de la resurrección de Cristo. Yo le hablé de que no existe tal cosa de una tumba no marcada, y le expliqué las bases por la cual nosotros decimos que la tumba más conocida en Israel es la tumba de Cristo. Yo le hablé del papel de José de Arimatea y Nicodemo, dos personas que seguían a Jesús, que a quien el Señor utilizó para preservar el cuerpo, y lo pusieron en una tumba bien marcada, la tumba de José de Arimatea. Un señor prominente, un señor rico, un señor respetable en el pueblo de Israel. También le hablé de la evidencia de la resurrección en el hecho de lo que la palabra kulios significa del griego, y lo que la palabra es airo significa del griego. Yo dije que esto habla ayer de la piedra removida, y la piedra removida cuesta arriba, que la palabra culio aireo significa, que es lo que traduce la palabra del Señor en los evangelios. Así que esto lo hemos explicado. Hablé del sello del emperador puesto en la tumba, la guardia que lo vigilaba, todo esto, y la evidencia a las personas que el Señor se le apareció. Yo quiero ahora, en el día de hoy, y este es el tercer strike, prácticamente enfocarme. Yo esto lo mencioné someramente ayer, pero quiero ahondar un poquito más profundo hoy, enfocarme en la defensa que los apóstoles hicieron frente a las autoridades y frente a los judíos. Yo ayer dije, y usted se recordará, que si Jesús no se hubiera levantado de los muertos, lo más fácil de desacreditar y contradecir hubiera sido esto. Los principales sacerdotes que odiaron tanto a Jesús, era fácil para ellos, si Jesús en verdad no se hubiera levantado, desacreditar eso. Ellos solamente tenían que decir, ¿sabes qué? Vénganse, el cuerpo lo tenemos nosotros, vamos a la tumba y ahí está el cuerpo. Se acabó el problema. Así como la tumba de Lázaro, Lázaro salió de la tumba, se sabía dónde habían enterrado a Lázaro, ellos sabían dónde Jesús había sido puesto. En otras palabras, si Jesús en verdad no se hubiera levantado de los muertos, lo más fácil de contradecir era eso. Y vemos nosotros el gran esfuerzo que los escribas, sacerdotes, fariseos y los principales gobernantes de Israel hicieron para acallar el evangelio. El evangelio se expandió como pólvora porque era innegable la resurrección de Cristo. En otras palabras, lo que catapultó, y si usted nota, el mensaje de los apóstoles, cada vez que se daba el mensaje, el centro principal del mensaje era la persona de Jesucristo, su muerte y su resurrección, como se lo voy a demostrar en este momento. Era fácil, si Jesús no se hubiera levantado de los muertos, contradecir ese hecho. Fue imposible negarlo. Por eso, los principales sacerdotes y los gobernantes lanzaron una enorme persecución contra la iglesia para acallarlo con violencia, porque no podían negarlo de otra manera. Es más, ¿usted cree que Pablo se hubiera convertido de perseguidor de la iglesia principal de Israel, parte de los gobernantes de Israel, alguien que votó y participó en la muerte de Esteban? Y el mismo testimonio del apóstol Pablo es que él entraba a los lugares, llevaba carta de autoridad, era el chief prosecutor, era el principal perseguidor, ajusticiador, ley, batuta y constitución, podríamos nosotros decir. Era el gatillo. Pablo era el hitman de los fariseos. Y él mismo lo dice y se avergüenza de ello. ¿Cuándo en el nombre del Señor un individuo como Pablo, como Saulo de Tarso, iba a cambiar? Y él dice, lo que a mí me cambió fue que yo vi a Cristo resucitado. Ahora yo quiero que usted note, vamos a la Biblia, para que demostrarle lo que yo acabo de enunciarle ahora. Vamos a ir por partes y ojalá tengamos tiempo. Yo voy a hacer un recorrido breve, pero preciso y profundo al mismo tiempo en el libro de los Hechos. Si usted nota, yo mencioné en estos días brevemente, el libro de los Hechos en el capítulo 2. En el capítulo 2, cuando vino el día de Pentecostés, que ellos estaban en el aposento alto, y usted sabe la historia, la ha escuchado predicar quizás, vino un gran estruendo, se llamó la atención a todo Jerusalén, que fue conmovido por ese estruendo, todo el mundo corrió hacia el aposento alto. Allí nos dice que habían prosélitos y habían judíos que habían venido de visita. Fiestas de Pentecostés, eso era una de las fiestas principales en el pueblo de Israel, y habían venido de todas partes y se juntaron allí en el aposento alto. Ahora, yo quiero que usted note que se burlaban y decían, están ebrios, ¿qué está pasando con estos hombres? Porque lo oían hablar en diferentes lenguas. Y Pedro se pone en pie, y en el capítulo 2 del libro de los Hechos le dice, en los postreros días, el Dios dijo, derramará, dijo Joel, de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Bueno, y sigue allí hablando el mensaje. Ahora yo quiero enfocarme, para ganar un poco de tiempo, en el versículo 22. Oiga lo que dice. Si Cristo no se hubiera levantado de los muertos, ¿usted cree que Pedro se hubiera atrevido a decir estas cosas? Y si hubiera tenido el atrevimiento de decirlo, inmediatamente lo hubieran, la gente se hubiera burlado de él. Nadie se hubiera convertido, porque si Jesús no se hubiera levantado de los muertos, estaría diciendo una mentira. Es más, ¿sabe usted por qué Pedro volvió al Señor después de haberle negado? Porque lo vio resucitado. ¿Sabe usted por qué los discípulos volvieron otra vez al camino? Porque todo el mundo huyó. Y note usted que muchos de ellos volvieron a sus antiguas profesiones, a la pesca, y Jesús resucitado tuvo que ir a buscarlo. Ahora yo quiero que usted note, Hechos 2.22 dice, varones israelitas, oíd esta palabra. Oiga esto y óigala usted. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros, por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, ustedes, dice, prendisteis, lo agarrasteis, y matasteis, lo agarraron, dice, ustedes. Pedro los acusa a ellos, a los judíos. Lo agarraron y los mataron por mano de inicuos, crucificándoles. Al cual, oiga, esta parte del sermón, Dios levantó, soltando los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella. Pedro, en el sermón del día de Pentecostés, el mensaje central del evangelio era que Jesús, ellos, lo habían prendido, lo habían matado, pero que Dios lo había resucitado. ¿Usted cree que si Cristo no hubiera resucitado, toda esa multitud que estaba allí, que estaba pendiente en esos días, no hubiera sabido que era mentira? ¿Se da cuenta? ¿Por qué se convirtieron? Porque ellos sabían que era verdad. Ahora dice usted en versículo 29, oiga lo que dice: varones hermanos, no se puede decir libremente que el patriarca David, que murió y fue sepultado y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy, pero siendo profeta, sabiendo que con juramento Dios le había jurado que su descendencia en cuanto a carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viendo antes, habló de la resurrección de Cristo. Pedro dice, ¿sabes qué? David habló y profetizó de la resurrección de Cristo. Que su alma no fuese dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Pedro dice, ¿sabes qué? Estos 120 que están aquí, somos testigos de que Jesús se levantó de los muertos. Y muchos de los que estaban ahí abajo oyendo el mensaje, también sabían que la tumba estaba vacía. Ok, esta es una prueba de ello. Y ustedes saben el resto de la historia. Dice que compungido el pueblo allí abajo oyendo ese sermón, dijo, varones, hermanos, ¿qué debemos de hacer? Y el Señor le dice, Pedro le habla y le dice, arrepentíos, convertidos, bautícese cada uno, para que sean remitidos vuestros pecados, y le sigue explicando. Ok, vamos nosotros a mirar lo segundo. Y ahora vamos a ir al libro de los Hechos, y de nuevo, en el capítulo 3, ahora miramos a Pedro y a Juan. Y hermano, la historia se repite. Pedro y Juan suben al templo. En la puerta de la hermosa hay un hombre cojo que Pedro y Juan, en el nombre de Jesucristo, sanan. Y luego se reúne una gran multitud que, maravillados de ver al cojo sanado en el templo, quieren mirar al cojo, están curioseando, se reúnen en el pórtico de Salomón. Y Pedro allí comienza un mensaje que genera una enorme cantidad de conversos. Oiga bien, y yo le voy a leer parte del mensaje. Dice Pedro aquí: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús. Ahí de nuevo está hablando de la resurrección. A quien vosotros entregasteis y negasteis ante Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo, al justo, y pedisteis que se os diese a un homicida. En otras palabras, cambiaron a Jesús por Barrabás. Dice, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios, ahí vuelve, ha resucitado de los muertos, de los cuales somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis, conocéis, le ha confirmado su nombre y la fe que por él ha dado a este completa sanidad en presencia de todos nosotros. Mas ahora, hermano, dice, yo sé que por ignorancia habéis hecho esto, y por vuestro gobernante, pero Dios ha cumplido lo que antes ha anunciado por boca de sus profetas, que Jesucristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Aquí vemos nosotros, en una forma bien clara, el mensaje de la resurrección en el segundo mensaje, y vemos una enorme cantidad de convertidos. Si usted cree, y le repito por segunda vez, que si Jesús no se hubiera levantado, Pedro hubiera hablado semejante cosa. Y Pedro estaba diciendo, la evidencia de que el cojo sanado en la puerta de la hermosa ha caminado es que Jesús resucitó. Porque, dice, es en el nombre de Jesucristo, es bajo el poder, la potestad, la autoridad de Jesucristo. fue a Jesucristo a quien nosotros invocamos, y un muerto no puede levantar a nadie. Entonces, Jesucristo es Señor y Él es Dios sobre todas las cosas, y Él se levantó de los muertos. Ese es el centro del mensaje de Pedro. Ahora, si sigo contándole esta historia, nosotros miramos que inmediatamente ocurre eso. Enojados los sacerdotes y principales del templo de que se estuviera predicando sobre la resurrección de Cristo, traen a la guardia del templo y ahora arrestan, toman preso a Pedro y a Juan. Y ahora vemos nosotros, más adelante en el capítulo 4, a Pedro y a Juan defendiendo su posición ante el concilio. Ahora yo quiero que usted note lo siguiente. Ese concilio a quien Pedro y Juan se enfrentan fueron las mismas gente que crucificaron a Jesucristo. No era otro, era el mismo periodo, era la misma temporada, y acuérdese que a esto ya apenas han pasado que un poquito más de un mes que Cristo se resucitó, y ya ha pasado 2 o 3 días después del derramamiento del Espíritu Santo. Estoy hablando, hermanos míos, entre 50 a 60 días después de la resurrección de Cristo, es que está ocurriendo estas cosas que yo le estoy diciendo a usted, porque el Espíritu Santo vino el día de Pentecostés, y Pentecostés es 50 días después de las Pascuas. Jesús se fue al cielo 40 días después de la resurrección. Pentecostés es 50 días. Estamos hablando entre 50 y 60 días, 2 meses, y el concilio es el mismo. Anás y Caifás son las mismas personas a quien Jesús se enfrentó. Y ahora vemos a los apóstoles, a Pedro y a Juan, enfrentados a las mismas gente. Estaban presos. Y oigan lo que dice. Dice que después, bueno, vamos a ver, yo lo voy a decir un poquito anteriormente. Aquí dice, entonces, en el capítulo 4, hablándose ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes y jefes de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñase al pueblo y anunciase en Jesús la resurrección. Hermano, ¿no le era más fácil a los principales sacerdotes sencillamente enseñar, vengan a la tumba, abran la tumba, saquen el cadáver y mírenlo allí? ¿Por qué no lo hicieron? Porque no podían. ¿Por qué no podían? Porque no estaba allí Jesús, había resucitado. Y se había aparecido a todo el pueblo. A más de 500 personas se le apareció en 40 días. Y comió con ellos y les enseñó. Nos entendemos, por amor a Dios. Ahora, por eso es toda esta persecución. Querían callar que los discípulos predicaran la resurrección de Jesucristo. Era lo mejor que ellos podían hacer, intimidarles, perseguirles o matarles. Dice que estaban resentidos de que se enseñase la resurrección de los muertos. Le echaron mano y los pusieron en la cárcel. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Aconteció que al día siguiente, que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos, el sumo sacerdote Anás y Caifás y otros, dice, poniéndole en medio, le preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga del beneficio hecho a un hombre enfermo, y de qué manera haya sido sanado, sea notorio, ay, bendito Dios, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesús de Nazaret, a quien ustedes crucificaron, y quien Dios resucitó de los muertos, ahora entre las narices de ellos, le dice, ustedes los mataron y Dios los resucitó. Dice, por él, este hombre está en vuestra presencia, sano. Y este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del templo. Y note usted que ellos no tenían argumento en contra de la resurrección. Dice, entonces le ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, de tal señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén. No lo podemos negar. ¡Ja! Sin embargo, para que no se diga más entre el pueblo, vamos a amenazarle de que no hablen adelante a hombre alguno en ese nombre. Y tomándoles, le intimidaron de que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondiendo, diciéndole, juzguen ustedes si es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y puesto en libertad, vinieron a los suyos. ¿Se da cuenta? Esta es otra prueba de que Jesús resucitó. No pudieron negarle, sencillamente como eso. Ahora hay otro versículo, vámonos nosotros, y ya casi tengo que ir a las líneas, pero vamos a nosotros. Hay otro versículo que yo quiero buscarle. En el capítulo 26 del libro de los Hechos, aquí ya Pablo ha pasado mucho tiempo ya, algunos años, y ahora Pablo está preso y está a punto de ser enviado a Roma. Y en el capítulo 26 vemos nosotros, dice, está Jesús siendo juzgado e interrogado delante del rey Agripa. La historia es que Festo trajo al rey Agripa para que Pablo le hablara. Y este es el punto. Y vemos que Pablo le cuenta la historia de su conversión y de cómo Jesucristo se le apareció y una serie de cosas más. Y aquí yo quiero que nos enfoquemos ahora en el versículo 19. Dice, por lo cual, oh rey Agripa, pues bueno, le voy a decir cuál fue la visión. Dice, habiendo caído todos nosotros en la tierra, yendo Pablo a Damasco, dice, oí una voz que decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Duras cosas te dar cosas contra el aguijón. Yo dije entonces, ¿quién eres, Señor? Y él dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. El Cristo resucitado le aparece a Pablo. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigos de estas cosas que ha visto y de aquella que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Ahora, ese es el testimonio de Pablo. Ahora dice, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco, a Jerusalén, y sigue hablando. Dice, por causa de esto los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme, pero habiendo tenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron había de suceder. Que el Cristo, y ahí viene el testimonio de la resurrección, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Y diciendo estas cosas a su defensa, Festo a gran voz dijo, estás loco, Pablo. Las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabra de verdad y de cordura. Pues el rey, oiga esto, el rey sabe estas cosas. El rey Herodes Agripa, que era nieto de Herodes el Grande, hijo de uno de los tres hijos de Herodes, era el rey Herodes Agripa. Nietos de Herodes el Grande, el Herodes cuando nació Jesucristo. Ahora este es rey Agripa. Herodes Agripa estaba bien empapado. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? Agripa, tú sabes que Cristo resucitó. Agripa, tú sabes lo que Jesús hizo. Tú conoces de Jesús. Oiga bien, Festo era un magistrado romano. No entendía, recién llegado había sustituido a Félix. Pero Agripa era gobernante de las tierras. Le dice, no estoy loco, pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. Rey, perdóname, fue lo que... Bendito Dios. Ay, rey, si estuviera hablando con alguien fuera de Israel, fue lo que le dijo, quizá no entendiera, pensara que es fantasía lo que estoy diciendo. Pero rey, tú has sido gobernante, tú sabes, es lo que Pablo le está diciendo. Dice, y en el fondo de tu corazón, allá abajo, yo sé que tú crees, estás simulando que no sabes, te estás haciendo el loco que no sabes. Pero tú crees. Y oiga, qué fresco, Pablo, lleno del poder de Dios. Óigale qué le dice. Dice, ¿crees, oh rey Agripa? Dice, ¿crees a los profetas? Yo sé que crees. No estoy loco, dice, delante del rey se hicieron todas estas cosas. Todas estas cosas han pasado y el rey lo sabe. Si Jesús no se hubiera levantado, si no fuese verdad lo que Pablo estaba diciendo, delante de un rey gobernante, el rey, que no, aquí no se le podía mentir, porque a un rey no se le miente, el rey podía enojado levantarse, decirle, mira, tú eres un mentiroso, tú eres un oprobio, quiten ese hombre de en medio de nosotros. Así no fue que Agripa respondió. En las palabras de Pablo le trajeron convencimiento. Y le dijo, mira, el rey sabe lo que estoy diciendo. Estas cosas no se han hecho escondidas. ¿Creo, rey? Yo sé que cree. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fuesen hechos tales cual soy yo, excepto por estas cadenas. Y cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador, y Berenice, y los que habían estado sentados. Y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí, diciendo, ninguna cosa digna de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Y Agripa dijo a Festo, ¿podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado al César? Hermano, yo creo que bendito Dios, hermano, siento y percibo, y aquí está el Señor conmigo también, cuando hablo estas palabras y digo estas cosas, y yo sé que usted está teniendo la misma convicción que yo estoy teniendo cuando hablo estas cosas. Jesús está aquí conmigo, cuando yo estoy hablando estas cosas, su Espíritu está aquí con nosotros. Yo he dejado que la Biblia, la palabra, hable por sí sola, y el convencimiento del Espíritu Santo hable en su corazón. Ahora hablo las líneas telefónicas. Somos Diálogo Pastoral. Y usted puede comenzar a llamarnos 713-991-5760. Llamada por aquí. Buenas tardes. Pastor, Dios me lo bendiga. Muy buenas tardes. Amén. Pastor, la misma convicción que usted tiene en este día, así como usted hablaba ayer, yo sé que mi Señor Jesucristo resucitó y se levantó de entre los muertos, porque yo soy un testimonio también de que Él me levantó a mí de los muertos. Bueno. Porque ha bendecido mi vida y me ha guardado hasta el día de hoy. Y yo le doy gracias al Señor por tener un pastor de la forma en que es usted, pastor. No he conocido a nadie en mi vida hasta el día de hoy, que no he vivido mucho tiempo, pero no he conocido una persona que hable de la palabra de Dios como usted la habla, pastor. Dios me lo bendiga y muchísimas gracias por todo. Dios le bendiga a usted, mi hermana. Llamada, buenas tardes. Pastor. Buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Adelante. Me da mucho gusto escucharlo por la radio. Lastimosamente es un rato que lo puedo escuchar nomás porque voy manejando siempre a esta hora. Mi comentario es acerca de lo que está sucediendo en las noticias. Me recuerdo del hombre que está diciendo ahorita que él es Jesús. Uh-huh. Bueno, ya se llamó Anticristo. Ajá, él dice que ahora, bueno, cuando yo lo escuché la primera vez, pastor, él estaba hablando del libro de Romanos. Bueno, primero él dijo que él era apóstol. Ajá, y después, y después dijo que él era el que había de venir. Correcto. Y luego se declaró Jesucristo hombre. Correcto. Y ahora se declaró el Anticristo. El Anticristo. Dentro de poco se va a declarar ya diablo por sí mismo. Sí, sí, porque esa vez que yo lo escuché dijo, todos los que vienen a este lugar vienen a adorarme a mí. Wow. Mire, pastor, cuando yo escuché esas palabras, mi cuerpo no lo resistió, ¿me entiende? Yo sentí algo horrible cuando yo escuché esas palabras de ese hombre. Bueno, después de esa vez, resulta que hoy lo van a dar, creo hoy lo van a dar en las noticias de Univisión. Bueno, pues no le haga tanta propaganda, por favor. Uy, señor, okay. Mire, que el Señor lo reprenda, pastor, bueno, y que nos ayude a nosotros bueno, a estar bueno, firme. Dios me la bendiga, mi hermana, amén. Gracias igual. Adelante, llamada, buenas. Pues bendiga, hermano pastor. Amén. Sí, bueno, solamente para darle gracias a Dios, ¿verdad? Por este programa, porque este programa está al día con los acontecimientos y mientras otras difusoras hablando de deportes, hablando de tanta medicina que sabrá Dios y estará bien, ¿verdad? Pero usted hablando de los acontecimientos, ¿verdad? Que están relevando en estos momentos y no se trae el tiempo en este programa y me da gusto por este programa y por usted, que siga adelante, Dios le bendiga. Dios le bendiga a usted. Llamada, buenas. Hello. Hello. Aló. Adelante. Te bendiga, mi hermano. Adelante. Mira, mi hermano, te voy a hacer una pregunta, a ver qué usted me dice esto, acerca de la ciencia médica y lo científico. ¿Qué tanto puede durar el hueso de una persona para...? El hueso de una persona, ¿qué tanto puede durar? Para hacerse polvo. Todo depende de la cantidad de calcio y que tenga la persona. Hay huesos que se hacen piedra, fósiles. Vemos, por ejemplo, huesos de animales que tienen muchísimos años. Y hay otros que se pulverizan. Todo eso depende. Hay huesos que son muy frágiles. Todo depende de la humedad de la tierra, la composición de la tierra. Todo depende qué tanto calcio, la calidad del calcio. Una gente que tenga osteoporosis, los huesos se le deshacen de una vez, pocos años. Pero una gente muy calcificada puede durar muchísimos años o puede fosilizarse. Es decir, pasar de hueso y los minerales se hacen piedra. Y el esqueleto está allí hecho piedra. Ok, mi hermano, Dios le bendiga. Dios le guarde. Llamada, buenas. Hermano, Dios me lo bendiga. Le doy gracias al Señor por el programa y por su vida. La preguntita que yo tengo, hermano, como cristianos, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer en este tiempo de apostasía o de tiempo de dificultad para mantenernos? Porque yo me considero una persona cristiana, pero hay momentos donde ya no siento poder seguir adelante. Pablo dijo, con respecto a la apostasía, y se advierte en la Biblia, vendrían tiempos de apostasía. Muchos negarían al Cristo que le dio la vida. Y dice, muchos negarían la fe. Muchos se irían al mundo. Muchos se desviarían. Ahora bien, Pablo le advirtió a Timoteo y le dijo, yo quiero que prediques la palabra a tiempo, afuera de tiempo, que inste, que redarguya y que reprenda. Vemos nosotros que estos son los elementos para contrarrestar la apostasía. Dice, porque vendrán tiempos malos, falsos maestros, falsos profetas. Entonces, si Pablo le dijo a Timoteo que los falsos maestros, los tiempos malos, los falsos profetas, se contrarresta con la predicación de la verdad. A Tito le dijo, te dejé en Creta para que enseñe la sana doctrina, porque hay que taparle la boca. En otras palabras, el antídoto contra la apostasía es la sana doctrina, que es lo que yo hago en este programa. Predicar la verdad, traer la Biblia. La verdad es tan fuerte que cuando la verdad brilla, la mentira, que las tinieblas, desaparece. ¿Pero qué pasa cuando ya viene un decaimiento en nuestra vida espiritual? Bueno, decaimiento viene porque hay gente que se acepta y permite que su carne sea la que le domine. Y ya estamos hablando entonces, hay gente que tiene muy buena doctrina, pero es carnal, y está desviado, caído, aunque sabe la buena doctrina, sencillamente porque decide esa persona caminar en sus propios sentimientos, pasiones, y no caminar en la verdad. Amén. Dios me lo bendiga, hermano. Lo bendiga. Entonces ahí es donde entra nuestra comunión con Dios, nuestra oración, el ayuno, la búsqueda del Señor y la consagración nuestra. ¿Ok? Que Dios me lo bendiga. Dios le guarde. Llamada, buenas. Hello. Aló, buenas tardes. Dios le bendiga. Amén. Ay, pastor, la verdad es que duele mucho escuchar todos esos malos comentarios que encontraron en la tumba del Señor Jesús y que eso comprueba que se casó con María Magdalena. De veras que es una blasfemia. Y sí, duele mucho, pero desde un principio querían opacar o definitivamente siempre tuvieron... ¿Sabe lo que pasa? Que hace unos años, este tipo de ideas siempre ha estado. Siempre ha estado, y si usted, por ejemplo, tuviese la oportunidad de leer los apócrifos, que no solamente son los que están agregados a la Biblia católica, sino hay un montón de libros apócrifos, libros gnósticos apócrifos sacados del cristianismo. Si usted lee, va a leer barbaridades. El asunto es que este tipo de pensamiento nunca halló cabida en la sociedad por el temor a Dios que había en la gente. Como estamos viviendo en una generación que no ama a Dios, odia a Dios y no quiere saber de Dios, ahora es que estos pensamientos están hallando cabida. Muchos de estos individuos lo que están haciendo es que están desenterrando, buscando todos esos apócrifos que antes a la gente, pues sencillamente lo excomulgaban de la iglesia. La gente no hacía negocio con alguien que creyera de esa manera. O en el tiempo de las persecuciones, los perseguían a la gente que creyeran y promulgaban ese tipo de doctrina. Como ahora ya no se hace nada de esto, hay lo que se llama un caldo de cultivo, hay buen terreno en el mundo pagano para que esas ideas malsanas generen confusión. Y eso es lo que pasa. El corazón del hombre no ha cambiado, lo que ha cambiado es la sociedad. En otras palabras, la doctrina esa no ha cambiado, lo que ha cambiado es la actitud del hombre hacia Dios. Pero recuerdo que, bueno, usted sabe de antemano que la Biblia dice que cuando que los fariseos le pagaron a los guardias que dijeran que... Que lo habían robado, exactamente, y ahí dice, porque exactamente fue lo que hicieron, y es una tontería, porque el hecho de decir que le pagaron a los guardias y que los discípulos se robaron, porque yo le puedo demostrar a usted que los discípulos jamás podían robarse el cuerpo de Jesús. Le voy a decir por qué. Número uno, ¿cómo van a quitar esa piedra? Sí, exacto. Número dos, acuérdese que la piedra fue rodada cuesta arriba. Sí. Número tres, los discípulos mismos andaban huyendo. Cuando Jesús se apareció, tuvo que irlo a buscar. Porque ellos pensaban que lo iban a matar a ellos también. Entonces, estaban escondidos por miedo cuando Jesús resucitó. Y note que fueron las mujeres que le dieron la noticia y ellos estaban encerrados bajo llave. Así que no hay manera de que ellos tuvieran los pantalones para ir a enfrentarse a los soldados para robarse el cuerpo. La otra cosa es, ¿por qué los soldados no lo mataron? Si un soldado pierde su misión o perdía su misión en el tiempo de Roma, por negligencia le cortaban la cabeza inmediatamente. Y si un soldado se dormía de guardia, en la guardia romana era, cada soldado vigilaba 4 pies de terreno y tenía que defender con su vida esos 4 pies de terreno. Imagínense que, y el que se durmiera, el supervisor venía y le prendía fuego vivo o le cortaba la cabeza allí mismo sin darse cuenta de la persona que lo mató. Así que eso era imposible. Era la mejor excusa para ellos supuestamente tratar de justificar que el cuerpo no estaba. Bueno, eso nos muestra que definitivamente desde un inicio ellos han querido, pues claro, llevar a hacer publicidad, crear la fama de que el Señor no resucitó. Claro, pero las evidencias, sabemos que es un Dios. Pero las evidencias son, como dicen aquí los americanos, overwhelming de que Jesús se levantó. Dios me la bendiga, hermana. Llamada, buenas tardes. Que le bendiga, hermano. Amén. Sí, hermano. En la Biblia, cuando dice que cuando el anticristo se manifiesta, hermano, ¿se va a dar a conocer así públicamente como lo está haciendo este hombre? Bueno, pero este hombre es un payaso porque ni anticristo llega. Porque número uno, el anticristo va a ser un líder mundial, el mundo entero lo va a reconocer cuando se manifieste. Y este se manifestó y nada más lo conocen cuatro gatos que le siguen. En otras palabras, el anticristo cuando se manifieste va a ser un líder, va a poner a todos los pueblos del mundo a hablar de paz y va a traer en el momento que se manifieste. Va a ser en medio de una crisis, dice que el gobierno se le va a dar en una hora. Y ahí donde se va a manifestar, será como el hombre del momento. Y no va a ser como este que ha salido bla, bla, bla. No, no, no. De la incógnita va a salir y va a ser, este es el hombre. Y número uno, los judíos lo van a aceptar como el Mesías. Y yo no creo que a este señor de un pueblo hispano, los judíos lo van a aceptar como su Mesías. Amén. ¿Ok? Amén. Dios le bendiga. Dios le bendiga. 713-991-5760. El que esté dormido se quedará. Este es el canto que nos habla a nosotros de esta verdad. Velad, mi hermano Luis Serna. Y este es el canto del momento, el canto de la hora, que le dice: despiértate, tú que duermes, levántate de los muertos para que te alumbre Cristo. Llamada por aquí, buenas tardes. Hermano Erwin, Dios le bendiga. Amén. Hermano Erwin, ya la vez pasada le decía yo, si la gente verdaderamente conociera a Jesús, hermano, ese ser tan lindo, el Hijo de Dios, que lo mandó a redimir a las almas, hermano, a cambiarnos lo que el hombre, lo que los doctores, lo que los... Pero a Jesús, hermano, se conoce, para conocerlo hay que humillarse, y el hombre con esas pretensiones que tiene el hombre... no lo va a conocer. Jesús dijo: gracias te doy, Padre, porque estas cosas las escondiste a de los sabios, de los entendidos, y las revelaste a los niños. Y también dijo: si no vuelven a ser como niños, no heredarán el reino de los cielos. No pueden ver el reino de los cielos. Hermano Hermín, la salvación, el salmista David decía: el gozo, devuélveme el gozo. Eso es lo que mucha gente no entiende y no comprende, hermano. Pero hay que humillarse, pues volvemos, y no lo entienden y no lo comprenden porque quieren intelectualmente entenderlo y no se humillan, ¿ok? Cristo vivo, hermano, Él vive, hermano. Dios le bendiga. Dios me lo bendiga, mi hermano. Llamada, buenas. Buenas tardes, pastor, Dios le bendiga. Amén. Una pregunta fuera del tema. El domingo en el servicio de la mañana usted dio un capítulo de la Biblia, pero no lo tomé. Yo ni me acuerdo lo que hablé el domingo en la mañana. Esta hora. Más de las 7. Ni me acuerdo lo que dije el domingo en la mañana, hermana. Va a tener que conseguir el CD o el cassette para, o el video, yo no sé. Pero... Está bien, gracias. Okay, Dios me la bendiga. Llamada, buenas. Buenas tardes, hermano, Dios lo bendiga. Hermano, nada más estoy llamando para felicitarlo por la programación. Que el Señor lo bendiga grande y ricamente en todas las áreas de su vida. Que el Señor abra las ventanas de los cielos y lo bendiga conforme a sus riquezas en gloria. Que el Señor me lo bendiga, mi hermano. Nada más quiero felicitarlo por defender el Evangelio, por defender la verdad. Yo voy a defender esta verdad aunque me maten. Yo le voy a decir, y aunque se enoje quien se enoje. Amén. Y si me botan de los medios de comunicación, Dios abrirá. Pero yo voy a hablar siempre la verdad. Gloria a Dios. Amén. Amén, mi hermano. El Dios Señor me lo bendiga. Bendiga a usted. Llamada por aquí. Buenas tardes. Hello. Aquí no había nadie. Síganos llamando. Somos Diálogo Pastoral. Ya casi nos vamos. 713-991-5760. El ángel lo ha dicho y se cumplirá. Bienaventurados lo que les dieron. Serán coronados por su gran labor. Llamada, buenas. Sí, buenas tardes. Adelante. Yo nomás quería hacerle una pregunta. ¿Usted fue a ver la película de Mel Gibson? Yo no veo películas, hermano. Yo no voy a los teatros a ver películas, ni tampoco voy a las tiendas a rentar películas. Yo no tengo tiempo para eso. Número uno. Número dos, esas películas, yo no necesito ver películas para conocer la pasión de Cristo. Tengo la Biblia, la palabra de Dios, y aquí me dice y la entiendo muy bien. Por lo tanto, yo a nadie le recomiendo que ande por ahí mirando películas. Ok, muchas gracias, hermano. Dios le bendiga. Llamada por aquí, buenas tardes. Pastor, Dios lo bendiga. Amén. Pastor, ahorita que usted estaba hablando de la Biblia, así como usted se sentía... todo aquel que es de Cristo, yo pienso que tiene ese mismo sentir y ese mismo sentimiento cuando se predica la Biblia, cuando se predica la Biblia, ese mismo Espíritu Santo es el que convence a la gente de lo que se está hablando. Así es, hermano. Porque cuando usted estaba hablando, se sentía que iba a reventar, hermano. Así sentía es. Que iba a reventar, no, o sea, algo dentro de mí, que, o sea, el mismo Espíritu Santo que nos hace reconocer y saber que lo que se predica, lo que dice la Biblia es verdad. Así es. 100% hermano. Verdad. Y no sé cómo la gente puede creer cosas que trae el hombre y no lo de Dios. Rebeldía, hermano, y falta de humildad. Amén. Dios me lo bendiga, mi hermano. Amén. Amén. Llamada, buenas. Que lo bendiga. Amén. ¿Habrá un lugar por de dónde saldrá el anticristo, pastor? Lo escucho por la radio. El anticristo, ¿de dónde saldrá? Incógnita. Puede ser de Europa, porque Europa es el renacimiento del Imperio Romano. Se está dando y tradicionalmente se ha interpretado de que por ahí va a salir. Pero no hay muchos detalles de eso. Los que se burlaron se lamentarán. Los que se burlaron se lamentarán, dice el hermano Luis. Buenas, Dios le bendiga. Le bendiga, pastor. Amén. Qué enseñanza más hermosa. Más claro no canta un gallo, hermano. A las 5 de la mañana no, hermana, no canta un gallo. Mire, el siervo que a veces canta el gallo, ya ha cantado muchas veces y todavía está. Ok, mi hermana. A comentarte. Dios me le bendiga, hermana. Sigue el gallo cantando, no hay problema. Amén. Amén. Dios le guarde. 713-991-5760, 3 minutos y desaparezco. Vendrá cuando menos pensé, el ángel lo ha dicho y se cumplirá. Bienaventurados los que le siguieron. Dios le bendiga, buenas tardes. Buenas tardes, hermano, Dios lo bendiga. Hermano, la semana pasada yo fui a una célula y la dueña de la casa nos comentó que había visto en la televisión que había una organización que estaba reclutando gente y que ellos ofrecían regalarle una casa, un carro y ponerles una cuenta del banco, en el banco, a cambio de que las personas que quisieran estar con ellos se dejaran poner un chip. Bueno, yo no tengo, no me consta que eso esté pasando, no he oído eso, por lo tanto no puedo comentar. Ni podemos tampoco aceptar como veraz o falso, no sabemos, ese comentario porque yo no he escuchado nada de eso, ¿ok? Ok, mi hermano, gracias. Dios le bendiga. Cuando alguien hable tiene que enseñar las pruebas de lo que está diciendo. Llamada, buenas. Hello. Quiero preguntarle acerca de ese, hacen ahora en las iglesias como un show de baile así, pero se mira como que todos le hacen igual y se visten igual, como, ellos dicen que es danza, pero... Yo no estoy de acuerdo con eso, se parece ballet, parecen bailarinas. Sí, como un show y sí, lo... como eso, y hay algo ahí medio raro detrás de eso. ¿De dónde porque, viene? Porque dicen ellos, y he escuchado gente decir... que como mueven los panderos, están haciendo guerra espiritual y que levantar la mano de una manera le están haciendo al diablo no sé qué cosa. Andel. Para mí eso se mira medio raro. Eso, y la Biblia no nos habla a nosotros de ese tipo de asuntos. Donde supuestamente están haciendo guerra contra el diablo, las huestes, a medida que hacen eso. Yo eso no lo comparto. ¿Ok? Ok. Gracias, hermano. Dios le bendiga. Llamada por aquí, buenas. Hermano, Dios le bendiga. Amén. ¿Hasta dónde puede ser verificativo, hermano, que una persona, un predicador, esté diciendo nombres de otros ministros que supuestamente están predicando mal y aún... Yo no menciono nombre de gente necesariamente, porque eso no le hace ningún bien a lo que se está diciendo, por eso yo evito mencionar nombres. Ahora le voy a decir legalmente... Si usted tiene la base, la evidencia, entonces usted puede decir, fulano dijo esto, y tiene la base, la evidencia, el día, la fecha y la hora, pero no creo que ayude para nada. Ahora, si hay algo que es falso, entonces yo digo, bueno, tal doctrina es falsa, o tal cosa no está de acuerdo con la Biblia, y me economizo tener que mencionar el nombre de la persona que lo dijo, ¿ok?